Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metal. Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona nit, benvinguts una setmana més aquí a Metal Vortex. I com sempre, jo he de dir una cosa. Els comentaris que fem a fora, al carrer, abans de l'entrada, són espectaculars, són discutibles i, bueno, seran impossibles de reproduir dins de lo que és la ràdio. Ja sabeu que som una mica caòtics parlant i que moltes vegades, doncs, parlem aquí 25 persones alhora, com si estiguéssim a la puta tasca en la que al final acabes dient la borratxera no us acompanya. Així que us vaig a deixar aquí amb la primera borratxera d'avui, que és el primer tema. Bona nit, Sergio. ¿Qué hay, amigos? Amigos del metal, buenas tardes, noches, y ya sabes, aquí empieza la fiesta, y nunca mejor dicho, porque mañana es fiesta. Bueno, per tu. ¿Eh? Per tu. Ah, tú no sabes qué eres. Perdona, yo no, yo eso del 12 d'octubre no porto bé. Bueno, ya, he de, ya. He demanat treballar. Vale, venga, va. He demanat treballar. ¿Sabes lo que tengo falta? Te he visto con muchas castañas de vino del nobleza y el día de la hispanidad. Yo, lo, bueno, ya voy... Y no ibas a trabajar. Y avui, no, avui és possible que vagi d'empalme i ja saps on anirem, no? Avui és possible que vagi d'empalme i ja saps on anirem, no? Pues no lo sé. Pues yo joder, no lo sé. A veure versions, no? A prop de casa teva. Ah, sí, jo ara iré. Sí, sí, després iré a ver lo de los... Joder, mira, tío, mira que arribes a estar lent avui, eh? ¿Cuántas, claro. ¿Cuántas birras t'has begut? Bueno, estoy estás en ello, lent, estoy en lent. Ello. No estoy al mismo nivel que tú, pero ya sabéis. Bueno, amigos, nada, ya empieza la cosa calentita. Estamos de fiesta y algunos hasta el lunes. Algunos. Sí, algunos cabrones que tienen un puto bollo o son currante puta mara. Tú seguro, ¿no? No, yo el viernes trabajo. Vaya, pero teletrabaja, seguro. No, venga, no, presencial, sí, seguro. Presencial, pero presencial solo es estar ahí, ¿no? Sí, te claro. Pones un cuadro y ya está, ¿no? Yo no trabajo, yo voy al trabajo. Ah, ahí, vaya, hostia, vaya, pues, vaya. El yuche está acabando. Bueno, voy al trabajo, a trabajar ya. A mover papeles, ¿no? A mover papeles. El yuche está acabando de fastidiar y, como es diría, con fastidian a mols también. Bueno, pues nada, amigos, vamos a empezar con, bueno, el acontecimiento está claro para, ya lo pusimos el otro día, para esta temporada, que podríamos decir, que es lo nuevo de Judas Priest, que es el lanzamiento más potente en cuanto a heavy metal que está previsto para este año. O no, porque bueno, cuidado, pero, ¿eh? Pero a priori, bueno, como lanzamiento... Es lo más esperado. Sí, y la gira correspondiente. La gira correspondiente, que no va a tocar el sonido, aquí. Ya veremos. Bueno, bueno, a ver, tú dices por aquello que suena que parece ras y tal. Bueno, bueno, yo no creo, yo creo que eso será... Ah, eso es imposible. Cuidado. Eso será una introducción. Es imposible. El viernes salimos de dudas. El viernes sí, el viernes sacar, sale el primer single. El primer single. El primer single de Judas Priest. Sí, y bueno, titulado Panic Attack, igual que una canción de Dream Theater. Cuidadín. Bueno, venga, va, por favor. A ver si te piensas tú que es lentito con el Parkinson. Ahora le va a dar por tocar a los Rush. A los Pero si ahora lo que tendrá que tocar es a los Venom. Pues si no puede ni tocar. No estaría mal. O Punky o la Polla Record, ¿no? Hombre, porque, no, no puede hacer mucho más. Pero tú crees que toca ahora ya siempre. Bueno, vete tú a saber. Algo hará. Bueno, se supone. Dígame una cosa. Al Metal Trip. Igual compone algo, pero tocar. Al festival que de Metal Trip, això com es digui, no va actuar el King Downing junt amb Judas Priest? No. Què havies tomat? A veure, No, una lectura igual incorrecta. Què havies tomat? No. Eh? ¿Qué habías tomado? ¿Viste que había un rubio, no? ¿Tú leíste? No. ¿Sabes que hay un rubio? Era una noticia. Tú vas con años de retraso. Tú leíste la noticia del... Exacto, de lo de Hall of Fame, eso. Exacto, que salieron los dos. Que ahí sí que tocó, Kiki Dowie, pero eso hace año y medio, dos años. Os podéis bajar la aplicación Metal Vortex, donde podréis descubrir lo que es verdad y lo que es mentira. O sea, ya lo dirá el Miguel en la red. Sí, haremos un test de verdadero o falso. Exacto, verdadero o falso. Lo que dice David, lo que decimos los demás. Lo que dice David, fake. Lo que diuen aquesta penya, que està aquí, el Pep, el Miguel, el Javi, el Sergio, és un fuc. Pues nada, amigos, vamos a poner un temita de los Judas Priest, un temita de su vieja época, que los Judas Priest siempre han sido buenos toda la vida y esperemos que lo sigan siendo, aunque esté la formación como está, pero esperemos, ¿no?, de que esta gente normalmente siempre te da buenos momentos. Vamos a poner un temita del Sin After Sin, del tercer álbum, y vamos a poner el tema Starbreaker. Bueno, Rafa, Sant Ildefons, Starbreaker. Al final ens has convençut sobre Scorpions o Judas. O sigui, aquest tema va per tu, Rafa, Sant Ildefons. Anda, es verdad, ahí lo tiene, que este también lo escucha. Yo tenía preparado una otra. Però, bueno, amb una edició especial del 82, del Screaming for Vengeance, però, bueno, ja ho veurem. D'on l'ha sacat una edició especial? Ja t'ho dic jo. Yeah! Bueno, jo vull... Abans havia preparat un altre tema de Judas també, però, escolta'm, Judas Priest... ho desconec, perquè només m'he estudiat una part, però... Quina ha sigut l'afluència màxima de públic? Aquí, en Espanya? No. Bueno, ellos tocan en el Luz Festival 83, y ahí había no menos 200.000 personas. Sí, claro, sí, ahora, sí, dentro de un festival, dentro de un festival. Claro, pero no van 200.000 personas para ver Ayudas. Exacto, pero... ¿O no enfocas la pregunta, claro. No? No, no, no, es porque... Es igual que si dices Iron Maiden que ha estado en el Rock in Rio, claro. Claro, un millón de personas. No, no andan un millón de personas para ver Iron Maiden. Pero, claro... No, al año... A l'any 80... No sé si Judas han estat... Amb la gira de... La pregunta no estava enfocada, perquè... No, amb la gira... Amb gires de, fent... Del 82... De a la gira del 82, amb Screaming for Vengeance, que va ser la primera vegada que va ser una gira gegant a Estats Units, que va durar 3 mesos... Però David, no sé, jo per part meva no sé quanta gent va... 350.000. Ah, ja sabies tu la pregunta. Sí? Claro, sí, un festival... Claro, pero en un festival... No, festival no. Me sembla que portó a tenir unes Crocus. Nah. Sí. Suspendido. No, sí. Nah. Judas i Crocus. Nah. Así, a pell. Aquella gira del 82 es va fer amb Iron Maiden, es va fer amb Crocus i es va fer amb Uriah Heep. Tocaron con Iron Maiden, creo que los llevaron de teloneros por ahí también, lo tuvieron un tiempo. Pero te digo de que el concierto más grande de Judas Priest es el festival. El que han tocado con más gente. Festival y Rock and Rio, ya te lo digo yo. Y eso son dades que están... A ver, dades que yo no las sé, que están en Wikipedia, si voleu, y están allá, claro, presents. Bueno, pasemos a un otro tema, Sergio. Bueno, pues nada, pues a ver si consigues ver si guanya el Madrid o yo qué sé. Nada, vas, y las ulleras. No hace falta mirar el Madrid porque siempre gana. Tanto fútbol como baloncesto. Gana la NBA, lo gana todo. Dale. ¿Hay algo más que contestar? ¿Sí o no? Yo siempre, NBA, sembraba que pusaba Nabo. ¿Suena Jude Bellingham? ¿Te suena? Chuck Bellingham. Ese era el guitarra de Entombed, ¿no? Bueno, pues nada. Es una salsa, ¿no? Bueno, pues nada, amigos, vamos a seguir con Inglaterra, ese maravilloso país, por lo menos para la música en aquel tiempo. Y vamos a poner una de las chicas que más nos gusta, que son las Girls' School, las chicas de la escuela, que a todo el mundo le gustaba la escuela, ¿verdad, Pepe? Sí, señor. ¿Cómo iba por ahí? ¿Por la zona franca de la escuela? ¿La gente iba o estaba fuera? No, íbamos. ¿Estaba fuera? Al menos lo hacíamos acto de presencia. Pero los profesores también estaban fuera, ¿no? O sea, al final no, nadie entraba. Los profesores entraban. También. ¿Sí? ¿Y qué te debe ver en Tombet? ¿Eh? ¿Qué te debe ver en Tombet ahora? No me descoloques, no me intentes descolocar. Pues has comenzado a parar en Tombet y a parar de las Girls' School. Pues nada, vamos a con este hit del año 81, número 5 en Inglaterra, el Hit and Run, el segundo disco de las Girls' School y su pico de popularidad. Que también, que en esta edición especial que me he pillado, también te viene la de Please Don't Toast de Motorhead y tal, aquella que hicieron, y con dos temas inéditos. Es que hay que ir a comprar, amigos. Sí, sí. Hay que ir a comprar. Y turnaremos, es verdad, ¿eh? Sí. Hombre, realmente sí, estás comprando mucho, ¿eh? Hombre, es que vale la pena. Hay que ir a comprar, amigos. Dejaros de gastar el dinero solo en cerveza y en whisky barato. También hay que ir a comprar CDs, ¿eh? Bueno, todo eso podría ser en la memoria de Chiwi. Sí. José Luis, Chiwi. Esta se la dedicamos a Chiwi. Sí, que mezcaleros le van a dedicar. Yo sé que cuando le van dedicar también. Estuve comprando sus discos, noté como unas puñaladitas ahí en la espalda. Chiwi, ya sabes, haremos lo mejor posible con estos discos. No los revendemos, tranquilo. No. Al menos de momento. Gran persona. Gran metalero, sobretot. Sí. I que va morir cap al mes finals de juny. Bueno. Pues nada, amigos, para Chiwi, que le dedicaron el concierto el otro día, pues venga, le vamos a una canción de mucha marcha. Ahí tenéis las Girls' School, año 81, Hit and Run, y el tema Watch Your Step. Yeah. Bueno, amigos, ahí tenéis un poquito de marcha para que os ayude un poquito a mover el puto culo, colegas. Venga, ya que está bien. Que para la gent de Cornellà, és quasi divendres. Sí, és quasi divendres, sí, sí. És com un divendres qualsevol. I la gent de Sant Joan d'Espí, diguéssim, pot disfrutar aquí al costat, al barri, als barris del costat, diguéssim, d'una petita festa major. Ja està bé. Astronòmica i musical. No hi ha heavy metal per això. Com sempre. Però bueno, però sí, lo tenemos aquí, ¿por qué cojones? Y vamos a, pues hablando de heavy metal, vamos a ir con heavy metal, power metal, como le, coño le quieras llamar, pero con toda la velocidad y con toda la caña del mundo, porque los Iron Saviors sacaron este octubre, el pasado viernes, sacaron un nuevo disco titulado Firestar, que sabemos que el señor Peter Sig anunció que tenía unos problemillas de salud. Pero bueno, pues ahora hago un disco que te cagas, la verdad. Yo no sé si es que realmente también lo hablamos la semana pasada con el code red de Primal Fear, el señor Marciner también está enfermo, y no sé, se deben ver las cosas muy, muy malas desde el otro lado, que bueno, que a la hora de componer por lo menos sueltan toda su rabia, ¿no? Toda su fuerza, y la verdad es que un disco muy, muy potente. Yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo un día estic bé i un altre estic fatal, sobretot si... Normalment estàs fatal. He begut coses, sí, de noblesa... Por eso. I el dia següent estic amb descomposició. Pero... O sea, que un dia viviendo y otro cagando. En doble. Un día bebiendo y el otro cagando. Bueno, eso compensa también. Yo no sé lo que pasa, pero llevarse eso con una persona doble. Compensada, ¿no? Sí, yo creo que estás equilibrada. Compensada y descomprimida. Y vaciada. A ver, también. Vamos a ver. Tú vamos cuando dices que estás bien o estás mal, no, ¿a qué te refieres? Ah, yo siempre estoy B, tío. Doble. Yo siempre estoy B. Bueno, Miguel. Bueno, pues eso, hablábamos de Iron Savior, que han sacado disco, y la verdad es que... Que, hombre, para todos los amantes de esta banda, pero del power metal en general, fantástico. Pero yo a veces siempre he criticado el power, ¿no? De que, bueno, mucho correr, pero no sabemos hacia dónde. Y la verdad es que este disco no solo se trata de correr, tiene temas rápidos, veloces, ya digo, con mucha rabia, con mucha fuerza, con mucha intensidad, pero que también en el mismo tema hay distintas texturas, hay cambios, hay subidas, hay bajadas, hay puentes, hay distintas fases, y la verdad es que es un disco con el que no te aburres y que también pasa en un suspiro. Me parece que son 10, 11 canciones, 45, 50 minutos, y la verdad es que te quedas con ganas de más. Está muy, muy bien. Y vamos a poner el primer tema, bueno, es el segundo, el primero hay una intro, así medio orquestada y tal, y el segundo tema, que es el primer tema entero, Curse of the Machinery, pues tiene todas estas cosas. He escogido este tema porque, aparte de que abre el disco, la verdad es que comprime muy bien todo lo que va a venir después, ¿no? Es un disco que empieza con mucha furia, pero luego tiene partes de parón, tiene partes más melódicas, tiene distintas texturas, tiene... Bueno, la verdad es que no te vas a aburrir con este tema, pero sin dejar de mover la cabeza. La verdad es que es un rompecuellos constante. Y pues nada, vamos a escucharlo, y después del tema, pues no sé si lo habéis escuchado vosotros, ahora damos vuestra opinión, porque me parece que es un disco que va a ser en su género de los mejores del año. Iron Savior y este Curse of the Machinery. ¿Estás entrando al concierto de...? Lost in time and eternity. Bueno, ¿qué os ha parecido este trallazo? Me parece a mí para iniciar un disco, pero la verdad es que el resto del disco, a ver, no son temas tan así, pero la verdad es que no cesa en ningún momento, no hay tregua. ¿Te ha gustado? Sí, me hace mucha caña. ¿Tú tenías un disco de Aaron Shaver? Uno. Hombre, el primer paso increíble. me voló. Te voló, ¿no? Como el niño del cuco. No, de verdad, pero... Y no te he dejado dinero, ¿no? Que no creo que estés que me estés escuchando. No te me estás escuchando. Si me estás escuchando, eres un pequeño cabrón, pero no pasa nada, ¿eh? Todos como, hemos sido cabrones. Tendría que ser como cuando te rayan el coche, te dejan una nota, pues por lo menos... Yo tenía un colega, y esto es verídico, porque lo he vivido yo. Cuando íbamos a su casa, cuando éramos jóvenes, ¿no? De mi barrio, sí, pero no vivía en el paseo, bueno, vivía en el Port, que bueno, sí, el barrio de la zona franca. Cuando salíamos de unas grandes fumaditas que nos hacíamos ahí en su casa de joven, y de poner música y tal, era el metalero, nos registraba a todos, te lo prometo, nos podía contar. En el recibidor nos registraba a todos, sí, no. Esto lo he vivido yo, contra la pared, no, y cierto, no, y se nos fue el grillo, mi colega, ¿no? El grillo. Eres mi colega, ¿no? Por eso. No, porque sabía que a alguno también le volaba y hasta sí. Que dijo, mira, aquí me da igual que me digáis lo que me digáis. Todos contra la pared y a registrarte, sí, de verdad. No, porque más de alguno, a mí lo que me lleva. No, reía y secuestra en casas, que todo... De la época, lo habéis pensado. Que eran cintas, porque no existía el CD, estoy hablando de finales de los 80. Que no sé si el CD aún estaba entre pichín, pichín. Ahora era más difícil llevarse un disco, pero lo del CD... No, CD, cinta, esto... Sí, nos ponía así, de verdad, Prometido, en casa y empieza a hacer mogollón, ¿sabes? Al lado de donde están los CD. Ojo, he patinado aquí. que he hecho el Stone Mosca, ¿cómo se llama? El Ride. El Ride. Yo le pongo cascabeles a los CDs. No, yo tengo una zona donde no se ven. Tienes que poner las linterillas, si no se ven. Pues bueno. Queridos amigos... Pues buena tarde, amigos. Os quiero. Sí, yo también os quiero, que os aproveche todos los que me habéis pillado. Pues buena tarde, amigos y amigas. Pues ahora una banda de puro heavy metal de... ¡Casa Nostra! De Casa Nostra, concretamente desde Mataró. Banda en la que canta un colega mío llamado Luis y que de momento pues no tienen pues ningún trabajo en el mercado. Eso sí, van sacando temitas sueltos por las redes... Y supongo que en un futuro a corto plazo... Pues... Te estás ahogando, ¿eh, Pepe? Tienes que bajar las revoluciones como el Ozi. Tengo una carraspera. Bajas un poquito. Y bueno, y supongo que a corto plazo pues sacarán un CD. Y me refiero a Herejes, que con este tema que he escogido, que lo han colgado hace 3 semanas, llamado Ouija. O sea, sin más, os dejo a Herejes. Y como le gusta decir a Luis el cantante, por cron, auténtico heavy metal. Herejes, desde Mataró. Ahí, a tope. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de Mataró llamada Herejes, de mi colega Luis, desde Mataró. Una gran banda que le auguro un buen futuro. A ver si sacáis el disco ya. Exacto. Y no os colguéis tantas cositas y sacar un disco ya con cara y ojo. Joroba, os lo merecéis. Herejes. Sonaría, yo pienso que sonaría a mí yo. ¿Mana? Es maquetero, eso sonaría a mí yo. Sí. Porque ves el principi de las cosas, pero no veus... no acabas veient tu tot, és una mica fosa. Sí, suposo que quan... Jo suposo que en directe sonar millor i, sí. I quan tingui el seu LP acompanyo a Pep en dient que graveu ja. Molt bé, gràcies David, com sempre. Bueno, pues amb una baica, amb una formació que s'anomenen Slazer. Hombre, Slazer, ¿de dónde son? ¿Es coneixes? No. Tosca! ¿De dónde son? De... A veure, Sergio, a poc a poc es va animant. D'Albània. Des de començar, diguéssim, una cosa... No, és Slazer. En aquest cas són d'Itàlia. Ai. Són d'Itàlia, però canten però no de la Camorra. Pues són de... Claro, veure, en vez de que te casen... Sergio, en vez de ser de Casa Nostra, son de la Cosa Nostra. ¡Este bueno! ¡Te tomas mañana tú también! ¿Y saps que ens han de portar formatge parmesano? També. Que són d'aquell lloc, d'aquesta regió. Qué lástima que no estigui el Ángel, porque el Ángel me habría dit, oye, muy buena esta, porque a vegades també foto algunas cagadetas de tan antar. Bueno, pues, fantasia. Bueno, pues es el primer EP que treu aquesta penya, anomenat Dead Lights. Amb una portada, la veritat, molt vuitantera, que és una tia que surt d'un cotxe... no saps, s'ha ficat un pinyo, una hòstia, i el nom de Slazer a sobre. És una portada molt vuitantera, i la seva música està entre els 80, el hard rock, i arriba fins a cap pràcticament el que és una velocitat que podríem dir que és speed metal. Però, bueno, algo típic en el seu moment, si tocaves un tema de Manowar, per exemple, i tocaves un altre que podria ser les Wet Lion. Per mi van escollir un single, aquest LP va sortir a l'any 2022, i van escollir el 2023 el single Night Desire. No m'ha acabat de convèncer per donar la potència d'aquesta formació. Així s'ha escollit un altre tema que s'anomena Black Witch, i és el que anem a escoltar, aquesta penya Slazer amb Z. Aquí els teniu. From the church here comes the toll of the bell. In the spark you cannot move. Lord, the awful sound now comes into your mind. It's time. You're haunted now! Well, no, it's our time. People are sports. Aquesta penya Slayer i aquests italians són una penya a tenir en compte perquè l'LP me l'he xupat de pe a pa, com diu Sergio, dic, fins a l'últim tema que no escolta ningú. De pe a pa, de pe a pa. I, coño, és una de les formacions que, lo mateix que vaig dir, no me'n recordo qui, doncs que més mal entrat per la seva mena... El cantant podria ser el Rojas, però un jove, tio. Va, el tio és calvo i porta la barbeta o una cosa així, tio. Podria ser. No sempre fa calvo. No, i m'imagino que aquesta persona tampoc no va néixer calva. No va néixer calva tampoc, tio. És que, a veure, però vull dir la imatge és aquella que va agafar el Rock Halford en el seu moment. I, bueno, pues, no sé. Anem a continuar amb una altra coseta. Aquest dimecres previ al 12 d'octubre, on hi ha vaquilles a Saragossa, que és la festa major del Pilar, on es va estampar la Lady Di. Bueno. Que bueno. Ah! T'he pillat, lo acabo pillando. M'ha costado, pero sí. Sí, pero lo he pillado. Pero bastante, no sé, ¿cómo...? Por los pelos, un poco. Sí, sí, lo he pillado justito, pero lo he pillado. Bueno, eso es el humor negro. Ah, tu padre era maño. Sí, ¿eh? Y tan. Venga, pues. Pues nada, venga, pues, maño. ¿Pasa, pues? Venga, eso. Venga, vamos a poner un disco de los hermanos Cabalera que acaban de sacar regrabando... El primer disco, ¿cómo se llamaba? El Morbid Visions. Morbid Vision. Además del mini LP Vestal Devastation. Devastation. Sí. La verdad es que, bueno, a mí me parece brutal. Y en otra formación que tiene un Eternal Devastation de aquella ¿también? Época. Sí. Ay, no. Eso es Destruction, es el Eternal Devastation. Para mí el millón de Destruction. ¿Cómo suena esto? Es brutal. Imagínate. Bueno, pues nada, vamos a poner un temita que es un clásico, porque creo que lo llegaron a sacar en otro disco, ¿no? El Benet de Remé, ¿no? Algo así puede ser. No. Trozo Tom, ¿no? Ostras, la volví a regrabar. No. ¡Ah, te he pillado, no, Pepe! En Esquizofrenia. No. Hicieron, y después lo pusieron en el completo este del Chao Sade, no, el siguiente, el del Roach. También lo pusieron, Trozo Dom, en las más canciones. Esto que tú... En los bonus track. Trozo Dom, no sé si lo volvieron a poner en algún otro disco. No, o sea, ahora mismo... Mira que no. Los tengo casi todos. No, pilla fuera de juego, ¿eh? En este tema. Bueno, pues, no está, Está en el Roach, en el Ampliado. Vale, vale. Sí, mira, me estoy agafando una esquizofrenia que te cagas. Oye, tú tenías todos los heavy rock. Quería los transmetas, lo que pasa que como tienen la revista pegada, pues... Con esa canción se sintieron los Slayer ya un poco... Bueno, empezaron a decir, cuidado. ¿Has escuchado la regrabación? Yo no sé. Ahora discrepo... Después de que lo dijiste, sí. Hombre, bastante poderoso. Tremendo. ¿No? Bastante discrepo, es un vendaval. Javi, discrepo de tu opinión. A Slayer, mira que Sepultura, han sido una gran banda desde que se fueron los hermanos, luego con Derrick Green. De verdad, yo los he visto a Sepultura y fue un concierto nefasto que hicieron en el Celeste teloneando a Testament. Fue nefasto, un sonido fatal. Pero dicho esto, para sentarse en la misma mesa, que es un ejemplo que siempre ponen todos con los futbolistas, para sentarse en la mesa del Slayer, a ver, que Slayer son el Slayer. Escucha, ¿eh? Tú mandas en eso. No. Yo soy bueno, pues nada, aquí tenemos tú eres el que sabe, yo... Y aquí tenemos a David, que tiene toda la revista Transmetal, aunque no se pueden abrir, ¿eh? Pues sobre todo en la sección cerradas. Cuando venía la Doro. el Miguel es fan de... ¿La Doro de la Transmetal? Bueno, pero a veces la encalofaban por ahí. Poquito. Uh-huh. Bueno, pues nada, vamos a poner ese clasicazo, Trosotón. Ahí tenéis a los hermanos Cabalera, no. Que es lo mismo que decir Sepultura, coño. Ahí, los Cagalera. Sí que es verdad que podemos estar discutiendo hasta mañana. Métele gas. Pero ya con el... fear, not a doom. Escape, demonic soldiers, proclaiming, send his souls to hell. Catastrophe, destruction, make us slaughter without mercy. Civil clouds are in the air, like a weed, corrupt the universe. Como bien dice el título, Bestial Devastation. Sí, tío, pero además, devastación bestial. Sí, sí, sí. Pero yo creo que es el típico disco que molesta, ¿eh? Molesta al vecino. Yo creo que un saludo a mi vecino, que él escucha la música igual que yo, porque la pared de... Porque yo escucho sus conversaciones y hablan flojo, pues imagínate. Dice, y me pica, ponme otra cosa, tío. De más caña, tío. Pues vamos a seguir y vamos con... Si más caña, no sé si es posible, saludo, pero vamos. No, pero un saludo a todos los que hicieron esos pisos, tío, que son encantadores. Son encantadores, lo sabemos todos, ¿sabes? De los vecinos. Claro, ¿intimidad para qué? Bueno, en la nuestra intimidad que mete al Vortex para renta que estas cosas. Y diguéssim, la que se avecina... I el aquí no quien viva no té res a veure amb lo que viu el Sergio a casa seva. Bueno, vamos. Bueno, no té res a veure. La, però amb, sempre amb un silenci absolut. Només es comenta el bar, el mateix bar que van tothom. Con decir que es un cuarto sin ascensor ya va para subir hasta arriba... Bueno, ya sabes, pero cuando llegas, ¿qué? Estuviste flipaste, ¿eh? Estuviste bien, ¿eh? Con la cervecita y tal, con la música para todo el mundo. Yo siempre que puedo lo visito, siempre lo escuchan los del bar de la esquina, ¿eh? Qué bien, has puesto buena música, a ver si pones otro día otra cosa. Pero la gente iba, pasaba por abajo iba, y miraban para arriba, ¿sabes? Un encante barri de lo que ya no existéis, porque todo está prohibido. Está muy bien, ¿eh? Rock and roll. Venga, bueno, Miguelo. Vamos a seguir con más caña, vamos a hacer... Hemos, hecho una pausa porque vamos a seguir con más caña, porque este pasado 22 de septiembre, no hace tanto, pero tampoco habíamos tenido oportunidad de ponerlos mucho, sacaron disco los señores de Cannibal Corpse. Oh, yeah. Yeah. No me acaba de convencer el EP, ha sigut una controvèrsia, pues... ha sigut controvertit aquest àlbum, perquè la gent, n'hi ha gent que l'ama i hi ha gent que està dient que no, que l'odia, perquè les crítiques són molt bones d'aquest LP. Les crítiques són molt bones. El públic sempre no sempre està con la crítica especialitzada, ¿no? O la crítica de los medios de comunicació. A mi me parece un buen disco, lo he escuchado de, como decías tú antes, de pe a pa. Pero claro, tampoco aporta nada nuevo. Son los putos Cannibal Corpse. Es que tampoco podemos decir más, ¿no? Cannibal Corpse, un disco nuevo, o sea, ahora gira nueva y una que la renuevo en cada ciudad. Y eso es lo que nos gusta y lo que queremos. Pues nada, eso, el disco se titula Chaos Horrific. Vamos a poner el tema que sacaron como primer single, Blood Blind, que también hay un vídeo tremendo. Es bastante gore. Gore. Cannibal Corpse van començar amb l'extrem gore, diguéssim, i sí, després van passar, sí. va tenir uns quants LPs amb que les lletres eren bastant socials. Sí, socials. Antipolítiques, sí. sí. Antipolítiques, i ara han tornat sí. amb aquest àlbum una mica al gore. Tipo jamás. Sí. Potser està aquí la controvèrsia. Puede ser, yo desde luego, a ver, yo creo que es música acorde a sus portadas, que son tremendas, y obviamente los vídeos también tienen que estar acordes a esto, ¿no? No puedes poner flores y violas, hay que poner pues un disco, un vídeo gore como este. Cannibal Corpse, ahí tenéis al tema Blood Blind. Blood, como no, línea sangre, ¿no? Sí. Són les 9 del vespre. La temperatura és de 21 graus. La humitat és del 83%. We'll be right back. Bueno, bestiales, bestiales, los Cannibal Corpse, ya sabéis que, bueno, que ya han sacado disco y que la verdad es que ahora no, pero por un momento en la historia de la música, el death fue la música predominante y los Cannibal Corpse salieron ni más ni menos que en la primera película de Ace Ventura, detective de mascotas. Hay una escena mítica que entran en un local y están en el local tocando los Cannibal Corpse, la peña ahí, con los pogos y tal, y el Ace Ventura, el Jim Carrey, ¿no?, que es el actor, que va a acabar empieza, a la máscara, tío, y a Fat Balls, empieza a bailar así a lo tonto, ¿no?, como si estuviera bailando una música así, disco o algo. Y bueno, la verdad es que es muy divertido y eso los hizo popularizarse mucho, la verdad. Yo me recuerdo ese Cannibal Corpse porque va a ser, bueno, el sinisis del Green Gore. Va a ser sinisis del Green Gore. Part influenciats per els Death. De fet, un dels membres dels Death va passar a Cannibal Corpse. I, joder, van sonar en aquell moment com una banda i allò que deien, per exemple... Diu, pendiente oxidado en oreja suporosa. Allò, tio, deies ja, tio. Deies, tio, parlaven de budells, parlaven d'històries. Sí. Dic, sí, la música pot semblar de puta mare, però a mi la lletra realment no m'aporta nada. Nada. Bueno, pues... Pues ahora nos vamos al norte, concretamente a Santander, Cantabria. Con una banda que practica un Celtic Pagan Black Metal. Anda. Ya con una larga trayectoria, ya que se fundaron en 1999. Vaya. Y con varias demos, CDs de estudio. El último este año, el llamado Tierra, Sangre, Raíces. Que todas sus letras y sin biología predican su origen cántabro, su historia, tradición, sus raíces celtas y el orgullo de su tierra cántabra. Banda que en su estilo pues tiene muy buena aceptación y que han tocado ya con grandes bandas nacionales e internacionales de primera fila. O sea, sin más os dejo a Crystal Moor con el tema The Coffin of the Old Man. Y solamente decir que por mi sangre también corre sangre cántabra, ya que mis abuelos por parte de mi padre son de Astilleros, un pueblo de Cantabria. O sea que también me tira... Ay, ay, Pepe. Algo de celta también tengo yo, de vikingo. ¿Y ya le he explicado por qué te llamó a la zona franca? ¿Se lo he explicado alguna vez o no? Esto en petit comité sí. O sea que sin más os dejo a Crystal Moor con la canción The Coffin of the Old Man. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de Santander con este Celtic Pagan Black Metal llamada Crystal Moors y, como he dicho, con su sangre, tierra y raíces. Muy bien, muy bien. Muy bien, como los sobaos, que cuando era pequeñito que íbamos mucho ahí a casa de mis abuelos, unos sobaos tremendos. ¿En Santoña? No, mis abuelos son de astilleros. Eso. Allí en la bahía, delante de Santander, en la otra parte. ¿Cuánto hace que no vas a astilleros? Bueno, estuve ya la última vez, estuve ya de grande para visitarlo y ha cambiado aquello de cuando yo iba pequeño. Estuve casi 10 años seguidos consecutivos yendo allá a veranear. La casa de mi tía Curra, en paz descanse, que era la hermana de mi abuela. ¿Con qué edad, mi abuela fuiste, ¿con qué edad fuiste? Pues yo empecé a ir desde tenía 5, 6, 7, 8, 9 días. ¿Te echaste de novia o no? Tuve alguna novia. Yo trabajaba. ¡Ah, vaya! Una novieta así en Santander. ¿Cómo se llamaba? Langarita. Yo siempre triunfaba como la Coca-Cola, ¿eh? Langarita es... donde voy triunfo, ¿eh? ¿Verdad? ¡Vaya, Pepe! Langarita es un nom, digamos, un nom basque, ¿no? Pepe. Faltiga. Langarita es un cunón basque, sí, prácticamente. Sí, al mío cunón es porque ve de Euskal Herria. Sí, también, ya lo voy a mirar ya. Claro, de allá son canta, yo canta, canta. Yo tengo sangre... Pero... A ver, bromas aparte, ahora... Oye, tienes sangre de todos los lados, oye. A ver qué bueno, pasa. Tú siempre me has dicho que soy escandinavo. Siempre. Bueno, pues venga, va. Un día estudiaremos aquí las personalidades y los gustos de las personas. Faré una pequeña entrevista a cada persona de aquí. Y cuidadín, bueno, porque bueno, se cagarán. El diván. Bueno, de momento... Pues tú sabes que no llegan a ningún lado. Tú sabes que has hecho preguntas que la gente no ha podido ni responder. Si somos capaces de lo críticas que son. Claro. O sea, son tan profundas que la gente no sabe ni qué contestar. A John Trent. Me lo han dicho, ¿eh? Ahora nos entra a la profundidad. A la profundidad, yo creo que lo decía en plan... Por no decir... Exacto. Pues ahora nos entra a la profundidad de los temas que pincha Ángel. ¿Qué? A ver qué la profundidad pues, de mejor bueno, el power. Porque mira, pots caure en molt fons sí. O pots tenir un tema profund, sí, cuidado, mismo, bona tarda, bona nit. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, máquinas? Maquineros. Bueno, pues nada, un año más, sí, un año más. Seguimos de celebración y por muchos años, porque el viernes será el cumpleaños del Red Rocker de Sammy Hagar, 76. A ver, 76 años, ¿eh? Y ya sabéis, los que estáis al loro de la actualidad, que lleva ya una vez más una nueva edición de su Birthday Bash allá en Cabo Guabo, en Baja California, México, en su club nocturno rockero, donde ha hecho 3 shows con su banda de acompañamiento, Los Favoritas, y unos cuantos invitados especiales. Y bueno, pues ¿qué vamos a decir? ¿El hijo de Eddie Van Halen? ¿Ha ido o no? Pues no, se dice que no. Ni David, ¿no? Ni David. Estará muy ocupado haciendo tronando Metallica y eso. ¿Y Alex? ¿El famoso Alex? Alex está, no sé, siempre está desaparecido en combate. Está como la lejía. Sí, algo así. Bueno, pues nada, vamos a poner un tema que nos puede identificar a todos los oyentes del programa. Hablamos de su hit, ese heavy metal, en directo desde su club, en el año 2003. Y pues nada, vais a ver que cantan todos su banda de acompañamiento, su banda residente, Los Guaboritas. Y sin más, pues nada, disfrutar este tema y pasarlo bien. Y... lo vamos a dedicar, sí, cómo no, al rey del sofrito. A. Marín. ¡Sammy Hagar! ¡Ah! We'll be right back. Sammy, dale. Bueno, pues aquí teníeu el senyor Sammy Hagar i anem a continuar amb una formació sueca, en aquest cas aquesta penya van de... van vestits tipo viking, no? Tipo, pràcticament en pilotes... Van de sueco, van de sueco. I se hacen los locos, no? Es van esbojo, exacto. Molt bé, Ángel. Molt bé, Ángel. Sergio, està aprovado, no? ¿Eh? Està aprovado, no? ¿Qué? Pues joder, macho, estás en Bavia. En Bavia, bueno, ya estoy así. Ya me gustaría estar en Bavia, macho. Que ningú coneixia, però bueno, estàs allà. Aquesta penya treuen el seu primer LP i van al tipus així, diguéssim, viking, però la seva música no té... les lletres potser sí. No entenc l'anglès, repeteixo la mateixa història. No tenen res a veure. La seva música és un heavy metal power i, bueno, anem a escoltar un tema que és Battleborn. Com no, Battle, sempre. Aquí teniu Bankister. Bankinter? Bankister, no, això és el banc. Pues bueno. Una debuti. Una debuti. Ya sabe. Ya sabe uno que nos escucha de qué va eso. Una debuti. Pues bueno, amiguis, ahora os enchufo uno de, bueno, uno no, la mejor banda del mundo, el mejor grupo del mundo que ha tocado este pasado fin de semana en el megafestival Power Trip, celebrado en Indio, California, junto con otras megabandas como Priest, Maiden, Metallica, Guns y Tool. Tool. Faltan Rammstein con un Angus y chatarra. Es muy buena forma. Y con el pelo ya canoso, por decirlo, ya tiene una cierta edad. Pues sí. Y para el que no pasan los años, no puedo decir lo mismo de Brian Johnson, que es verdad, sí, he escuchado un vídeo y es verdad, el pobrecito. Y tiene barriguita ya, ¿eh? Sí, no, el pobrecito de verdad que está muy flojito de voz, sí. O sea que si hacen gira y viene aquí a Barcelona con esta voz. Pero bueno, los que somos fans de AC/DC, yo se lo perdono. Bien. Y bueno, y sin más, os dejo aquí con un tema que sonó en aquel show, en versión. Dinero del 1900... Directo, ¿no? En directo del 1992. ¡Hola! A ver qué... ¡U! En dos palabras. Sí. AC/DC, la mejor banda de Almón. Sí, señor. Pues eso, va a sonar este tema, ¿no, Pepe? Sí. ¿Qué tema es? El Dirty Deeds, ¿no? Dirty Deeds. Que lo presenta Brian Johnson, ¿no? En el disco. En el disco, sí, señor. En la gira esta que pasaron por aquí, por el Olímpico. Con Metallica. Sí, Tesla. Con Metallica, sí, señor. Bueno, que en el Donington fue con Molly Crew también, con Brad Crow. Bueno, eso fue en el estadio Olímpico, sí, señor. Aquí nos llegaron. Con lanzamiento de billetes. Sí. Con la canción favorita de Sergio, Money Talks, ¿no? Obvio, tío. Que por cierto, tu favorita. Lo único que me gusta. Ahora, todo hubiera cambiado si ese dinero que tiraron fuera de verdad. No, y por cierto, Money Toll es también el segundo disco de los Critters Lauter. Que también se llama Money Tolls. Es una coincidencia, bueno, que también me encantan Critters Lauter. ¿Están sonando ahora o...? No, ¿o es una banda de hardcore trash? Bueno, que se ha quedado dentro, ¿no? Es total. Bueno, ¿no tiene algún problema técnico? ¿Sí? Vamos, pobrecito. No, pero que era mío. Ah, no, Miguel, lo puedes poner en el ordenador, ¿eh? Eso va también, ¿eh? Hacía tiempo que no nos pasaba esto, ¿eh? Ya. Bueno. Ya. Es que he puesto un disco muy antiguo. Y encima con AC/DC. Y ha colapsado. No hay que ponerse nerviosos, amigos, ya sabéis. Estamos ya de fiesta y alguien se le ha derramado un poquito de cerveza dentro del plato, ¿eh? Suele pasar estas cosas. ¿Por qué no ha metido un CD de estos que está ya hecho mierda y parece que ha colapsado el láser? Eso ya lo sabéis todos, que tenemos cada cosa por ahí con todos los dedos de todo el mundo. Típico disco este que todo el mundo mete el dedo. El de Zeppelin, claro, es que es muy antiguo. Claro, como el grupo. La canción es del 70, pues imagínate cómo está el disco. ¿Qué? ¿Cómo va eso, Miguel? ¿Sí o no? ¿Sí? No os vayas a hacer la cena. Que mañana es fiesta, tranquilo. Mañana es fiesta, tranquilo. Queda media hora de programa y aún lo mejor está por llegar. Exacto. Cuidado que viene una banda de Girona, ¿eh? Que sí, ya, señor. Cuidado, ¿eh? ¿Suena o no? Ahora. ¡Ay, venga! Ahora el pobrecito del Brian Johnson y el otro día. Sí, de verdad, me dio una pena, tío. ¿Qué? We'll be right back. Vale, bueno, Pepe, pues siento discrepar contigo, pero yo creo que canta bastante bien, Brian, ¿eh? No sé. Bueno, aquí sí. Ah, bueno, ¿qué quedamos? ¿Sí o no? Bueno, pues nada, seguir escuchando discos de AC/DC, porque cuando toquen no iréis a veros ninguno, porque no podréis, entre otras cosas. No podréis cuando toquen. No tendréis entrada. ¿Y qué te deberá Dokken? ¿Eh? Cuando Dokken, Adit, ¿no? Es que hay que desayunar cerveza. Y el otro día fue el día del cartero. El día mundial de las cartas. Tanta, pero tanta gracia, tío. ¿Este que aprobaste, Borans? Estás aprobado total. Venga, va. Pues venga, aquí le toca. Bueno, pues nada, voy a poner un temita porque nosotros vamos a ver una banda de versiones el viernes. Veremos a ver cómo va el tema de Led Zeppelin. No tengo ningún tipo de. No sé quiénes son estos. No tengo ni puta idea de dónde han salido. Hay tocos en YouTube y tal. ¿Sí? ¿Y están bien? ¿Lo hacen bien? Yo creo que Mr. Jimmy lo hace muchísimo mejor. ¿Sí? Mr. Jimmy, el japonés. Pero no, yo quiero. No me hables de japonés. De los que voy a ver. Mr. Proper. No, Mr. Jimmy, tienes que verlo, ¿eh? Estamos hablando de una banda de versiones de Led Zeppelin porque ya sabéis que Led Zeppelin. Pues no existen, pues nada, hay que ver eso, ¿no? Si quieres verlo en directo, si quieres oírlo en directo, pues tienes que. En este caso, sí que tiene sentido una banda de versiones. Sí, tiene sentido. Y además, ir a Luz de Gas y la cerveza a 6 euros tiene más sentido. Y un viernes ir a Barcelona y pegarse una fiesta. Con tu bombín, ¿no? Claro. No podremos hacer mucho el Monja, porque a 6 euros la cerveza. Imagínate boda el Monja, con los cubatas. Yo estoy preocupado si hay reglas de vestuario, porque claro. Yo voy con el chándal, ¿eh? Yo voy en plan Sherpa. Se lo chorra a mi hermano. Yo voy en plan Sherpa. No, el Sherpa siempre iba en chándal. Siempre tan elegante, ¿no? Siempre tan elegante, tío. Bueno, no ya sabes. Jodas, tío. Pero a luz de gafas era en chándal, tío. Con un par de huevos. Y la bolsa de pastillas. Con la entrada, con un par de huevos. Con el chándal. A la diagonal, hombre. Oye, vamos a dar la caña, tío. Venga, di que sí. Bueno, pues nada, vamos a poner un temita que seguro que conocéis, sobre todo los más viejos del lugar. Un tema de Led Zeppelin 2 y el tema Heartbreaker. Ahí tenéis a Led Zeppelin, coño. Rompecorazones total. Si suena, ya veremos, ¿eh? Venga, ahí. Won't take long, just watch. Bueno, hemos echado de menos aquí en el Zona Mixta, comentábamos que esperábamos, Sergio, una versión más arriesgada de su directo, ese cuando conquistaron el Oeste, esa versión de 22 minutos, que parece que no has tenido arrestos a ponerla. Bueno, pues nada, 22 amigos. Minutos, ¿eh? Espero que no me metan un rollo de 22 minutos, espero que vayan en plan turbo, porque si no, ya sabes. No, yo creo que al ser dinero... un directo, yo creo que pondrán más movidito, obviamente. Espero. Hay canciones que no, bueno, pueden... pero si quiere hacer un concierto de esta gente, atrás. Ojo, que esta gente era como los Purple, que te hacían un concierto de 7 canciones. Sí, ya, pero en esa época. No. En esa época podías tomar unas sustancias que ahora no te dejan. Y menos en Luteral. Ya no sabes que la sustancia. Ahora tienes que buscar. Las sustancias de ahora le meten rollo no, de estos para cortarlo. Y te giñas vivo. Ahora tienes que buscar entre pues público. Eso me han contado, ¿eh? Laxantes te ponen. Sí, te ponen laxantes. No. Tienes que buscar entre el público al que lleva el chándal, que es el que lleva el tema. Tienes que ir, amigos, tenéis que ir con pañales, eso me han dicho. Al poligonal. Te vas de fiesta y pillas por ahí con pañales, tío. Chándal y un bombín. Estuve en la factoría, había gente con pañales, te lo digo yo. ¿Sí? Por si acaso. Para no... No, porque esto es lo que te sirven ahora. Incluso bueno, pero sí, claro. Yo digo una cosa, tú vas a comprar una especie de pipeta. Sí, la llevo aquí, mira. No. Exclusiva. Una especie de pipeta. Momento. Y realmente. Y como sé que va a haber solo un lavabo para ti. ¿Pero esto qué es, tío? La residencia. Esto es la residencia. Al final, que la peña que faci lo que le doni la gana, pero si a un concert a l'estiu va suat, yo pienso que al final et duches, ¿no? O sigui, un bolquet. Pues puede ser la solución abans que esta pipeta, ¿no? No, pues yo prefiero esto. Hombre, pero el pañal... Cuando te viene el policía, mira, lo que llevo no lo veis, pero cuando llega el policía te dice, ¿estás meando? Digo, no es verdad. Estoy meando, pero no meo en el suelo. No, eso, ¿eh? Si te dice, ¿estás meando en vía pública? ¿Y un bulquet tampoco? No es verdad. No es cierto. Suspendido. ¿Y a un bulquet tampoco? Porque no llega. Y dale con el bulquet, ¿qué coño estás diciendo? Pañales. ¡Pañales, coño! ¡Pañales, joder! En Valencia es pañal. Un bolquete, se pensaba que era un bolquete. En la vida domina muchos idiomas. Bueno, vamos a ver. Acabamos ya el programa y nos vamos de fiesta. Quedan 20 minutos y mañana es fiesta. 12 de octubre, señores. Cada uno que lo celebre como le dé la gana. Que vienen las de Girona. Bueno, pues nosotros voy a acabar mi sección con novedades. ¡No! ¡Con efemérides del metal! ¡Bien! Sí. Ha perdido la del Daniel Letter y te voy a machacar, cabrón. Sí, fue hace una semana o dos. Ya lo pondré yo la semana que viene. Efeméride póstuma. Efemérides del pañal. ¿No? Un día como hoy, pero hace 4 semanas. Un saludo a todos los que veis con pañal. Bueno, pues un día como hoy, un 11 de octubre, pero de 1984, debutaba Los Putos Creator. Debutaban con el disco Endless Pain. ¿Qué tienes que contar, eh? ¿De aquella revista Transmetal? Aquí los dos trashers. Pues tenés que contar que el Endless Pain no va arriba aquí. Ni va arriba, ¿no? Aquí no va arriba. Fue doloroso. No, va arriba el Pressure to Kill. O sea, el Endless Pain... El Endless Pain va a ser una cosa de recuperar abans. O sea, de recuperar. Después, salió después. Aquí sí. Claro, la gente se enteró después, ¿no? Pero bastante después. Eso pasaba. Tú, Pepe, que también eres un veterano. Sí, pasaba, sí. Va arriba el Creator amb això i dius, hòstia puta, tio. I vas començar a mirar cap enrere i dius, joder, si tenen algun altre disco darrere. Dos més, exactament. Però parecía Venom, eh? Venom, vamos. Eren de Spain? Sí, muy Venom. Sí que és de certa temàtica... Bueno, i si va ser en Venom, en Black Sabbath, i si, bueno, si tenen cap enrere, Coven, i si passem cap enrere... Bueno, però el Endless Pain, per mi, que donava molta més canya, sí que és veritat, que tenia un so brut, com Celtic Frost, com els Venom, i que sí que estaven basats una mica en la brutícia aquesta de Black Sabbath. Sí. Al so, vols dir, al so. ¿Estás de acuerdo, Pepe, o no? Más o menos. El otro hombre atrás que tenemos aquí. Más o menos. Lo que tenían un toque de el mig punteo de guitarra que se donava temps, perquè la velocitat de tocar acelerada de Black Sabbath, es donava temps a fer algun riff, bueno, alguna petita cosa. Pues, ara ja era... Parla, que està interessant el que deia. Sí, bueno... No, i això, però després va porresar molt, Creator. Endorama, Segma, me gusta. Endorama. Endorama, però això va progressar cap a Paradise Lost. Ai. Bueno, pues yo creo que este primer disco deja muy claro, ¿no?, sus influencias. Va de una monta força, que es alemán. Totalmente. Este. Pero las influencias de Venom son... Total, total. Venom, Dirty Frogs y tal, como casi todos los de europeos. Sí. Casi todos. Destruction no. ¿No? No, Destruction no. Pero sin embargo, los Sodom también. Sodom también. También. Totalmente. Aquí vamos... In the Name of Evil. Pues vamos a poner un... Bueno, vamos a poner los temas de este disco, los que más se han oído en directo y tal, es el Flag of Hell y el Tormentor. He pillado un medley que hicieron en el Live at Wacken Open Air en 2014 y entonces pues está ahí condensado pues todo lo que es ese primer disco y además pues eso, ¿no? Las influencias, sobre todo en Flag of Hell, de las influencias de Venom son tremendísimas. Venom, es que para mí Venom y Celtic Frost están influenciados en Black Sabbath y Creator es paralel, tío, es que... Yo sé que eres paralelo. No, vamos a tomar una cerveza paralela ahora. Y Creator es música paralelos. ¡Ah, sí! Petrozza, tengo un chat directo en tu. Recordar que mañana hay fiesta. Mañana es fiesta, así que la noche es larga. Tirar el despertador por ahí. Bueno, pues con todos vosotros, los putos Creator, y desde eso, desde su disco... En Spain, desde Wacken Open Air 2014, Flag of Hate, Tormentor. It is time to raise the flag of... Time to raise the flag of hate! dolor, tío. Qué dolor. Qué bestia, tío. Qué vicioso, ¿no? Qué vicioso. Bueno, vicioso. Me ha faltado el hit the lights, ¿eh? Por eso. Yo lo digo. David, ¿sí o no? Sí, claro. Vale. También. Pues bueno, amigos, y ahora para acabar con mi como ha dicho, mi intervención y para acabar, creo yo, el programa, sí. Volvemos a casa nostra. Ay, ay. Esta vez a Girona con una muy buena banda de hard rock, banda con unas influencias marcadas en Black Sabbath, Zeppelin, AC/DC, Motorhead y un poquito de Crocus. Anda, anda. Banda que ya ha tocado en grandes festivales internacionales, Francia, Dinamarca, Suecia y en España también, claro está. Ya con tres trabajos de estudio, el último este mismo año, el llamado Fire, un discazo que cuando lo escuchéis fliparéis. O sea, sin más, os dejo a los Girunins, hard rockeros, hard boots, con el tema Another Step. Vamos, hard boots, a ver qué os parece. Amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de Girona llamada Harbuchi, como os he dicho en el prólogo, una banda que a mí me ha encantado. Muy bien, muy bien. Muy bien. Aquesta banda fantástica. Fantástica. Fantástica en aquel caso, dins del estil rugué. Y yo vaig a passar... Esta gente me alto, ¿eh? Yo vaig a passar, diguéssim... Pero bueno, todos cuenta tu historia, está. Sí, sí. Jo vaig a passar, diguéssim, un hard rock també, però més metàl·lic. I aquest any, aquesta setmana, quin ha sigut el país escollit per mi? Bulgaria. Italia. India. Italia. Italia. Casi, ¿eh? Una altra formació. Claro, claro, després d'una banda de Casa Nostra, trae una de la Cosa Nostra. De la... ja ho hem dit abans. Doncs... antes lo he dicho antes y ya pega el pego, Ángel. Me acuerdo de ti, ¿eh? Le hubiera sentado bien, creo. Bueno, perdón. ¡Pasa! Bueno, pues ja per tancar el que és la programació d'aquesta setmana i la setmana que vinent ens tornem a veure amb aquesta setmana prefestivitat que davant molta gent pues, que disfruti tot el que pugui, que tingui pont, pues, que disfruti més de lo possible i també té temps d'escoltar Metal Vortex aquí al 107.2 FM, Ràdio d'Espí, té temps d'escoltar-nos a través del nostre Facebook, de les nostres vedobles, i el domingo, i també els dimarts a través de Ràdio La Sénia. Bueno, pues, anem a continuar amb aquesta formació italiana que s'anomena Rockedeal. No Rockemal, eh? Ni Rostatu, ni coses així. Rockedeal. Amb el seu, també, primer àlbum titulat Escape from Justice i el tema Lightning Force. Hòstia, la d'Organi. Aquí els teniu. David, bona nit. Escolta'm del Tanyaterra. Bona nit a tothom. Rockedeal. Vamos. Ay, Rocke. Les 10 de la nit. La temperatura és de...